Comunicarnos con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar con la información que hoy les contaba, porque los trabajadores judiciales, en este caso, autoconvocados judiciales que son parte del gremio, pero otros que no son afiliados al gremio del CITRAJ, van a hacer una conferencia de prensa a las 11 de la mañana y ahora en un ratito vamos a estar con eso. Pero antes le cuento una noticia que nos parece importante y sobre todo porque está avanzando y bastante bien la obra de la energía en los barrios populares de la ciudad de Santa Rosa. Recién nos confirmaban desde la Municipalidad de Santa Rosa que entre la tarde de hoy y el día y la mañana de mañana a la mañana, digamos mañana jueves a la mañana, la Cooperativa Popular de Electricidad va a comenzar a poner las columnas en cada una de las calles internas que tiene el barrio El Nuevo Salitral. Nos parece interesante esto porque recordemos que esta obra iba a empezar a mediados de abril, y así empezó a hacer la Municipalidad de Santa Rosa después de un relevamiento que hizo el Intendente Luciano Di Napoli, y ahí nos están confirmando que entre hoy a la tarde y mañana a la mañana, mañana jueves a la mañana, la cooperativa va a comenzar a colocar las columnas de hormigón armado que van a ser los pilares para colocar los cables y después empezar a bajar la luz a cada una de las casas del barrio popular el Nuevo Salitral, que es la primera obra, en realidad es el primer barrio que decidió comenzar la obra de la energía eléctrica para los barrios populares y que está avanzando bastante bien dentro de todo, está avanzando bastante bien y sobre todo bastante rápido. Así que esa es la noticia que va a ser importante para los vecinos y vecinas de, en este caso, el Nuevo Salitral, porque ya van a ver que hay movimientos en el barrio. Entre hoy a la tarde y mañana a la mañana, ya la cooperativa va a desplegar ahí todos sus materiales y sobre todo toda su mano de obra para comenzar a colocar esas columnas que tanto hacen falta para después hacer todo el pasaje de los cables y demás. Hay una parte que ya hay luz en el barrio, que es la calle Gobernador Duval, que es una de las calles que donde se ingresa al barrio, pero después las calles internas, esas no tienen luz, y es por ese lado van a comenzar a poner estas columnas la Cooperativa Popular de Electricidad. Por supuesto que esto tiene que ver con la obra de energía eléctrica para los barrios populares, así que avanza bastante bien la obra en el Nuevo Salitral, y después el segundo barrio popular es el Micaela García, y por último el barrio El Amanecer. Entre hoy a la tarde y mañana a la mañana va a haber novedades de la obra, y ya va a haber gente de la cooperativa colocando las columnas de alumbrado eléctrico en los barrios populares. Así que para nosotros que venimos siguiendo el tema, nos parece interesante poder contarlo, y mucho más importante es para los vecinos y las vecinas. Perfecto, Maurito. Dale, cuando dispongas nos reencontramos con otras cuestiones informativas. Bueno, un ratito nos volvemos a comunicar porque esto se está armando, que es la conferencia de prensa que van a dar los trabajadores judiciales, pero en un ratito volvemos. Perfecto. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía esta data de un tema que vamos a seguir, que venimos siguiendo cuando parecía una utopía y que vamos a seguir ahora que se está materializando: la energía eléctrica en los barrios populares de Santa Rosa.